No. Digamos su nombre, por favor. Con nombre y apellido. Antonieta Cerpilo de López. De López. ¿Dónde nació? En Duronia, provincia de Campobas. ¿En qué año? En el año 1947. Bien. Enero. En enero del 46. Sí, enero del 46. ¿Y usted tiene hermanos? Sí. ¿Cómo se llama? Tengo tres hermanos, un varón y dos mujeres. Mayores. Sí, mayores. Bien, bien, bien. El mayor se llama Joaquín Cerpilo. Sí. La que sigue, mujer, Ángela Manso. Ángela Cerpilo de Manso. Ángela Cerpilo de Manso. Casada con Nicola, ¿no? Con Nicola Manso. Bien. Después sigue Clelia Victorina Cerpilo de Alegrón. Victorina, el primer nombre es Clelia. Clelia. Ah, Clelia. Victorina es como Leticia que no. Claro, no, y ¿usted hace de Leticia Antonieta o Antonieta? Sí, sí, sí. Antonieta Leticia. Ah, primero es Antonieta. Sí. Yo pensé que era al revés. No. Ah, bien, bien. Antonieta. ¿Y su mamá y su papá cómo se llamaban? Y mamá, Felisa, Felicia, o Felicia, Ricciuto de Mans. Manso de Cerpilo. No, para. Felisa. Ricciuto era la mamá de ella. Manso de Cerpilo, porque se dice claro, un nombre. La, la mamá de su mamá era Ricciuto. Bien. Ricciuto. ¿Y su papá era? Y papá Domingo Cerpilo. ¿Y en qué año vino su papá? Acá a Mar del Plata. Acá llegó en el. La fecha exacta, el año 1950. Sí, 1950, bien. ¿Y ustedes? Y nosotros en octubre de 1952, o sea, dos años después. Sí. ¿Y se acuerda por qué vino su papá? Y vino, yo más o que por nada, lo que decía, claro. Por la miseria de la guerra, que no había trabajo y no había dinero. Tenían propiedades, tenían autos, tenían tierras, pero sí, no había plata. No tenían plata. Entonces, ahí es cuando un conocido, que viene a ser, no parentesco, pero tenía relación así por compadres de mis padres, se llamaba Pascual Manso. Bien, que era del mismo pueblo. Era del mismo pueblo. Bien. Entonces, él lo hizo como una carta de recomendación. Sí, sí, se usaba. Y llegó con el otro hermano. Ah, ¿con quién vino primero su papá? Vinieron los dos hermanos. ¿Cómo se llamaban? Antonio. Domingo vino con Antonio. Bien. O sea, los primeros que vinieron de la familia fueron ellos dos. Ellos dos. Bien. Estuvieron dos años, bueno, trabajaron. Ah, eso, ¿dónde trabajaron? Sí, trabajaron en, por lo que recuerdo, comentaban, en primero fueron al campo. Ah. Encontramos a mi papá sacar curro. Ah, ¿sí? A los lados del mercado. Sí, la planta esa que crece por todos lados. No sabía eso. Así que primero eso. Y bueno, después ya cuando nos vinimos nosotros, ya el trabajo como que se daba más, porque no me acuerdo exactamente en qué año, él después entra a trabajar en la usina. Ajá. Que se llamaba... ¿Agua y Energía era? No, era privada. Ah, la que ahora es la usina de allá del puerto. Del puerto, no sé si no, era... No. Bueno, yo tengo unos papeles acá, no podría pasar, pero algo del sur se llamaba... Eso no puedo fijar. Sí. Y bueno, ya entró a trabajar en la usina, y después a la vez también iban algunas chacras, quintas que había por acá. Como era un horario corrido, entonces cuando venía, junto con mi mamá, iban a trabajar en las quintas, en jornaleros. ¿Y allá en Duronia qué hacía su papá? Y allá ellos tenían sus propias tierras. O sea, trabajaban la tierra también. Sí. Uh-huh. Pero después también, en épocas que había poco trabajo en el pueblo, sí, iban a Roma. Ah, iban a trabajar a Roma. Y estaban en un garage de... No, unos conocidos. Que ahí cuando tienen esas fotos de Italia, ellos están durmiendo con una señora que tenía un garage, así que esa temporada que en invierno no se no podía hacer nada, iban a trabajar a Roma. Pero su papá solo iba a Roma. Se turnaba, a veces iba... ¿Ustedes quedaban en Roma? No, ellos solo, los hombres. Bien. El único que iba era Antonio, el mayor, Antonio percibirlo y mi papá también. Ah, Antonio era el mayor, el hermano mayor. Papá y... Parece que le seguía. Seguía y después, a la vez ahí en la casa, quedaba el más chico con mi abuela, que el más chico se llamaba Cetinio. Ah. Cetinio Cetinio. Yeah. Y ahí en la casa quedábamos todos. Después también empezaban a ir a trabajar a Roma Roberto, el hijo de Antonio Cetinio, como era el mayor era más grande. De los primos, uh-huh. Él también iba al garage. ¿Y ustedes vivían todos juntos en la casa? Todos en una casa grande, que tenía muchas habitaciones, vivía la abuela Ángela Vergara, uh-huh. De Cetinio, con el hijo Cetinio Cetinio, que era el más chico, el matrimonio de Antonio Cetinio, con su mujer, el nombre es Marianina. Sí, yo sé cuál es. Sí. Con los hijos. Tres hijos. Sí. El mayor Roberto Cetinio, que después iba a trabajar. Ahí iba a trabajar a Roma más grande. Marisa. Sí, el más chico. Y Ítalo. Ítalo. Bien. Sí, que después estaba toda nuestra familia, que era mamá, papá y los cuatro nosotros. Y nadie más. Todos vivimos en una misma casa. ¿Y después cuando vinieron a Cámara de Plata, vinieron todos juntos? ¿Los que vinieron? No, primero, unos meses antes de nosotros, vino la tía Marianina con vino con el hijo, con Roberto, ah. Y con Ítalo. Sí, Marisa quedó allá. Y dos o tres meses después, nosotros, cuatro con mi mamá. ¿Y Cetinio ya había venido? No, Cetinio quedó en Italia con mi abuela. Ah. No sabía. Con mi abuela. Ah, quedó allá. Con mi abuela Ángela. Y después vinieron. Y bueno, y la abuela al verse, por lo que yo recuerdo, yo era una muchacha, pero al verse sola con el hijo. Sí, allá. Entonces tuvo varios problemas, incluso, no sé si. Sí. Que, este. No es nada raro. Se quiso matar en una oportunidad, se tiró al pozo. Fuerte. Se había quedado sola, depresión, de tanta gente que había estábamos en la casa. De golpe se quedó sin nadie. Entonces, bueno, estuvo internado un tiempo, y entonces cuando salió del internado, que no sé cómo se les diría ahí en el pueblo, no sé si era un manicomio o una rehabilitación, entonces después la mandaron a buscar los hijos, Antonio y Domingo, la mandaron a buscar y vino con... La trajeron a Cámara de Plata. Bien. Pero no vivió muchos años porque... Le hizo mal la separación. Él cambió tal vez y estaba muy muy deteriorada, no era mayor. Ah, porque... eso voy a preguntar. No llegaría a los 68 años. No era tan grande. Y bueno, empezó a enfermar y bueno, muere acá. Murió a Cámara de Plata. Y ya el marido de ella había fallecido. Sí, el abuelo Félix Cetinio, murió en la guerra del 14. ¡Ah! ¡Hace un montón! Ah. Y a la vez, después de la guerra, había otro hermano más. Ah, que también el hermano murió. Más chiquito, creo que era más chico, murió por una enfermedad de la época, el tifo, creo que... Oh, sí. Sí, es bastante normal. Como yo cuando en el transcurso de la guerra. Sí. ¿Y su papá estuvo en la guerra? Sí. ¿En qué frente? Y él estaba en los alpinos. Ah, estuvo con los alpinos. Sí. Y él siempre decía que entre milicia y guerra, él estuvo como 8 años. O sea, justo estaba haciendo el servicio. Y le engancharon justo. Y bueno. Ah. Así que bueno, cuando... Terminó después la guerra, que fue cuando... Bueno, yo nací después de la guerra. La guerra terminó en el 45. Claro, fui 45, yo nací en el 47, y bueno, se luchó, pero se ve que no había perspectiva de mejora. Entonces, ahí fue cuando vinieron acá. Bien. ¿Y cuando él iba a trabajar en el campo, que era ahí en Balcarce, de algún paisano también? Y no, ahí sí que no sé quién lo llevó. Bien. No sé la otra ciencia. No. Él siempre decía que iban a la línea a sacar curros y que tenía unos machetes que los tuvimos por muchos años. Acá incluso después una gente que nos hizo algunos trabajos en la casa decía, qué lindo, y como él ya decía de ellos, se lo regaló. Era como un machete, los usaban en mi casa. Y después empezó a trabajar en y él siempre decía, no sé quién lo llevó, a lo mejor ese mismo Pascual Marzo. Seguramente. Tendría algunos con él, porque en Balcarce había algunos parientes. Claro, había paisanos. Y él siempre contaba que comían la galleta de mestre adentro de la bolsa. Cuando uno, por eso que uno siempre iba acá, el lema es no tirar nada, porque no. Uno estuvo educado en el seno de que faltaron tantas necesidades, sí. Es justo que se tire lo que se haga ganar. Ni hablar. Y no, ella una vez que empezó a trabajar en esas dos cosas, trabajaba a la vez todo, después mi hermano el mayor empezó a trabajar en una fábrica de fideos Trigalito. ¿Dónde era? Ahí en Champañada, que ahora está. Champañada y Rivadavia. San Martín. Que hizo una. Sí, ya sé cuál era. Que estaba. Bueno, ahora hay otra cosa. Él tendría 15, 16 años, empezó ya, como era el mayorcito, empezó a trabajar ahí. Bien. Y los demás quedábamos acá, la mano la mayor. No. Ah, eso, ¿dónde vivían? La primera casa que hicieron estaba a dos cuadras donde estamos ahora, en la calle 226, sí. Entre Luque y San Martín. Ah, sí, a la misma altura. Pero sí. En el mismo barrio, pero sí, dos cuadras. ¿Y ahí con quién vivían? Y ahí, bueno, y mi hermana la mayor era que se quedaba, como bien dice, a cargo de los más chicos. Mientras la demás no trabajaba. Claro. Y en esa misma vivienda era en un terreno las dos casas de Antonio. Ah. De Antonio Sacilo, del tío, y adelante estaba nuestra vivienda. En ese entonces eran dos habitaciones y una cocina que habían hecho. Sí, muy simple. Y en las habitaciones estábamos nosotros los hermanos divididos con él. Con un cortinado. Y en otra, los padres. Los papás y mamá, sí. No, el baño en ese entonces estaba afuera, se compartía con el tío. Ay, qué feo. Con el tío se compartía el baño, porque eso que iba a ser el baño un día, sí. Ahí se usaba de cocinita. Los primeros años, cuando vinimos nosotros, piso de tierra. Claro. Sí. Había que hacerla la casa. Bueno, después la fueron haciendo, la mejoraron, se hicieron los baños, el otro tío también hizo. En los baños también. ¿De a poco? Y ya se hizo como losa, entonces era el proyecto de edificar arriba. Pero después no, después pasando ya varios años, cuando fuimos creciendo todos nosotros, que cada uno aportaba. Después mi mamá nos formó hasta las quintas. Y empezó con el trabajo de terminaciones de prendas de tejidos de punto. Ah, eso sí. Entonces ya quedaba en la casa y todos colaborábamos también. En hacer ese sí. ¿Y a quién te trabajaban? Y lo traía un italiano también, a ver cómo se llama este hombre. Porque antes hubiese un tal Distorti, pero no sé si es el mismo. Bueno, primero se empezó con otro. Pero con el tal Distorti, ella después empezó a tejer también mi hermana. Cuando ya tejían, no era que terminaban, sino que ya tejían. Mi hermana después empezó a ir a una fábrica a hacer las prendas de tejidos de punto. Está bien. Y ahí mismo traían las prendas para terminar. Ustedes las para hacer las terminaciones, cosas, lo armaron. Sí, se traían los brazos y todo así. Sí, y se hacía la prenda. Bien. Y después también otro conocido, ¿cómo se llama ese hombre? Que trabajaba incluso en la usina con papá. Ah, por ahí era un paisano o algo así. Se borró el nombre, pero no me voy a acordar. Entonces él también traía y se hacían terminaciones de esas prendas. Bien. Entonces después ya cuando hizo un poco más de piso, como quien dice, compró una máquina de tejidos de punto. ¿Eso todavía estaban allá en 2000? Todo allá. Y ahí empezó a trabajar la mayor de mis hermanas, que era la que le iba a aprender. Ah, bien. Y ahí ya confeccionaban. Sí, ya hacía toda la prenda y compró también para donar. Entonces, ¿y eso en qué año era? Y yo diría que alrededor, yo terminé como en el 63, 1963, la primaria, y me acuerdo que antes de irme yo al colegio, a la mañana, me levantaba temprano y hacía unas pruebas, unas adelantadas. Unas partes del pullover que había. Eso sería a fines del 50, por ahí. 50. No, en el 52. Ah, no, entonces 60 y pico sería. Claro, bien. Yo calculo, y tal vez, digamos 60, 61. Está bien. Sí, más casi después de 10 años. Bien, pudo que sí, o tal vez en ese mismo 62, 63, porque para esa fecha, acá ya tenía hecho todo el salón en esta casa que se está viviendo, ahora estamos viviendo, había hecho local, todo un local para poner tejidos, con el proyecto de vivienda a futuro arriba. Ah, o sea, ya estaba el local solo. Abajo, sí, abajo estaba el local. Bien. El local sin garage, porque eso se hizo después. Se fue ampliando. Entonces, en el local, ya después se compró otras máquinas, dos máquinas más, y durante el día teníamos toda la familia acá. A trabajar. Comíamos y todo acá, porque había hecho una cocinita en el mismo local. Está bien. Y a la noche íbamos a dormir a la casa. La otra casa. Y acá quedaba durmiendo mi hermano mayor. Ah, bien. Como estaba cuidando. Claro, no, y aparte, ¿para qué estar allá? Sí, sí, sí, había otro lugar acá. Pero en ese interín, sí, ya había venido la abuela. Esta señora. La abuela Ángela, que después murió acá. ¿Y vivió con ustedes? Vivía, la abuela dormía en la habitación con nosotros, cuando ya mi hermano se vino a vivir acá. Claro. Y el tío Cetinio con el otro hermano, con Antonio, que compartían el mismo terreno, la misma dos casas. Sí, sí, el mismo terreno y las dos casas. Y bueno, y el tío, después de un par de años, no tantos, un par de años, él había tenido una novia allá en el pueblo, entonces se casó por poder. Ah, y la había mando... sido novia y la trajo por acá, porque él también a la vida entró a trabajar en la oficina. ¿Cuál de los dos? Cetinio. No, en la oficina trabajaban los dos, Cetinio, el domingo y Antonio. Y Antonio, y después entró Cetinio. Después Cetinio también estaba como de parquero, pero igual tenía un lindo trabajo seguro. ¿Y cómo hicieron para entrar a la oficina? Y era por recomendación, o no, prendían trabajadores y iban. Qué bien. Porque hay unos cuantos molestanos que trabajaban. Sí, era una época que se conseguía bien trabajo sin tener, eso es el estudio que tenían en el tercer grado, como el que estaban ellos. Claro. Allá, tercer grado, y sí. Incluso la tía María Nina, mamá fue, porque el colegio estaba cerca de donde vivía ella, y la tía María Nina siempre decía que por trabajar la madre no la mandó más a la escuela. Claro, o sea que... Y que no sabía, era prácticamente analfabeta, no tenía conocimiento de escribir ni leer. Y bueno, entonces después el tío este trae la novia. Sí, ella tenía, había edificado también una cuadra donde estaban los otros dos hermanos, hizo una vivienda linda, cuando la trajo ya tenía una linda casita, y después tuvo primero una hija, ya era, ella tenía sus años. Ah, era grande. Y sí, arriba de, tendría cerca de los 35. Ah, ya, para aquella época era grande. Sí. Claro. Tuvo primero una hija porque la chica ahora, mi prima, tiene 42 y ella tiene 80 y... Sí, está mal. Era más o menos está así. Está bien. Después tuvieron, después de 3, 4 años, otro hijo varón. Bien. Y que bueno, esa era más o menos toda la familia que venía. Que vinieron de quedamos todos cerquita, por parte de mi papá. ¿Y por parte de su mamá también hay parientes? Por parte de mamá, sí, el hermano Nicolás Manson, también cuando, al ver que allá también la situación sería igual, viene, como quien dice, viene por parte de, lo llama mamá y papá. Entonces él viene y hasta que no se hizo un lugar, quedaba en casa. Claro. En casa, bien no me acuerdo, pero empezó en trabajos de albañilería, pintura, todo. Sí, sí, lo que era construcción. Hasta que fue haciendo más o menos su lugarcito, una vivienda, y después me empezó a llamar la familia, que era la esposa. Ah, ya estaba casado. Sí. Ah. Cuando él vino, igual vino solo hasta que hizo... Sí, hasta que se estableció. Como hicieron mis padres, como hizo papá. Mandó a llamar, entonces cuando ya hizo más o menos un lugar, que tenía más trabajo, una diferencia que hizo, vino la esposa, que era Anita Manso de Manso. Manso de Manso. Con dos hijos que eran chiquitos, también 4 y 7 años, chiquito. Más o menos, cuando vinieron. Y después, poco a poco, también se integraron en el tejido. Ah, también. Era una beca que cosa. Era una beca que daba, entonces, en su casa también. con máquinas, trabajaba la señora, él, los hijos. ¿Y después ustedes los tejidos los vendían a un negocio? No, no, mayormente nos daban, que antes se decía fasón. Ah, o sea, fasón. Te dan el hilado y vos le confeccionas toda la prenda. Y después el y se la entregaban así, claro, al principio. Claro. Ya después, cuando se fue comprando más máquinas, sí, que compraron máquinas de armado, remallado. Muy importante. Sí, ya las prendas se entregaban terminadas. También, pero siempre se llamó tipo fasón. Se vendía algo particular. Sí, pero ustedes, digamos, no se pero preocupaban. Pero después, no. Era la producción. Bien. Gente que a lo mejor venía, te compraba una cantidad de prendas y las salía a vender. Está bien. Sí, se encargaban después otro de venderlas. Claro. Porque no tenían todas las máquinas para hacer todo, tejerla, coserla, plancharla y terminarla, se hacía todo, entonces se podía. Está bien. Y bueno, eso sí, por varios años, hasta después papá fallece, sí, sí, en el año 73, se siguió igual con la FAB. Bueno, ellos volvieron a Italia después a pasear. Claro, eso es verdad. Los dos juntos volvieron. Sí, o sea, en el año 1972 vuelven a Italia. Ah, en 72. Bien, volvieron bien, se dieron el lujo de pasear, de ¿qué volvieron? ¿Porque había algún... o porque ellos son los que hicieron? Porque ya estaba en una posición que pudo. Qué bien. Y él siempre decía, yo para ir a pasar miseria no voy a ir. Entonces el día que pudo, se juntó los pesos. Se fue tranquilo. Teníamos los tejidos y trabajaba en los cines. Claro. En estos años se podía hacer un paseo, como bien dices. Y bueno, estuvieron un par de meses y se fue para... ya volvió para septiembre del 72 y él falleció en febrero del 73. Ah, cerquita. Sí, sí. Llegó y... como que... necesito... él había tenido... sí, no, pero no, él había tenido un accidente años atrás, como en el año 65. Tuvo golpes nada más, pero a lo mejor después esa angustia, esa... algo mal. De volver y contento de que fue y después se volvió. Claro. Tenía nostalgia. Volvió a este, se le hizo claro. Un, sí, se le hizo un, no sé qué, en el organismo estaba muy melancólico. Qué cosa. Y bueno, empezó con problemitas, lo operaron y bueno. Y ahí quedó. Que falleció, pocos meses después. Al tiempo, bien. Pero se seguía con el tejido acá de todos modos, ahí estábamos, se había casado mi hermano el mayor, mi hermana. Estábamos todos casados cuando volvieron, en 1973. Estábamos todos casados. Y se seguía con el tejido. Era alguna cosa así muy familiar, eran ustedes solos. Sí. Incluso las hermanas que se habían casado tenían ya sus máquinas en su casa. Trabajaban en su casa. Y acá se encargaba, cuando estaba papá, de traer el cinto con las conexiones, con los que nos daban los hilados, una gente de Mar del Plata, otros de Bahía Blanca. Ah. Y cada uno hacía su trabajo en la casa, para comer la, tenía sus hijos, era un trabajo personal en la casa. Está bien, está bien. Y bueno, con el tejido acá, estando mamá y junto conmigo, estuvimos, por ver, 80... Bastante. Sí, 88 seguro. Bastante. 87, 88, seguimos que con lo mismo. Claro, yo después no daba el tejido, ella también ya tenía sus años, no daba muy bien. Empecé a vender las máquinas otra vez. Como las empezaron a comprar, empezaron a vender. Una, la tenía la que tenía la mayor de mis hermanas. Cuando se vendió, le dio el dinero a ella como ayuda, porque cuando nos habíamos casado todos nos pudieron hacer una fiestita, nos compraron el terrenito, la casa. Entonces, ¿a todos? Sí. A mi hermano dejó la casa primera que hizo. La primera donde ustedes habían llegado. Sí, esa la dejó mi hermana y se la modificó y la arregló. Está bien. A mi otra hermana le compró una casa ya edificada, pero con terreno y todo, la edificó, la mejoró. Y ella, como había sido la primera... porque se casó primero la Angelina. Ah, sí. Ángel. Sí, sí, sí. Entonces eran años más difíciles, recién estaba casada. Hacía poco, claro. Entonces, más de haberle hecho la fiesta, no le pudo. Entonces, mi mamá, cuando mi hermana quería ir a Miami, que tenía unos sobrinos políticos, vendió la máquina y le dio el dinero para que se fuera. Para que se fuera. Y ya después, bueno, se vendió esa máquina, vendió otras, mi mamá todas las había armado y remollado. Y si tenía la gustaba. Sí. Y bueno, y entonces mientras, vamos a terminar en el negocio, ¿eh? ¿Cómo llegaron a esto? Bueno, entonces mientras todavía hacíamos algo de tejido, en el local, porque después ya esto lo dio de baja el tejido, y estaba el local vacío, y en el garage teníamos unas maquinitas que hacíamos algo, mamá y yo, poco. No te podíamos, era para que ella estuviera, ella era muy activa, era muy activa, entonces era joven, sí, no tenía por qué quedarse sentada. Y bueno, en el local entonces después mi marido, que es Osvaldo Mario López, tuvo la idea de, te vamos a poner un negocito, bueno, puse un negocio de semillería y tajadería. Que actualmente está. Sí, con el fin de que lo iba a manejar él, nosotros seguíamos con el tejido. Pero no es muy amante de estar encerrado viendo o atendiendo un negocio. Y bueno, pero después sí, que terminamos de vender todas las máquinas, en el negocio igual que estar. ¿Quién quedó? Estaba mi mamá, que ella le gustaba estar en el negocio. Ah, ella también atendía. Ella también atendía, estaba en la caja. Y quedamos nosotras dos con ya los chicos que fueron creciendo, también nos daban una mano. Cuando estábamos en el tejido también los chicos ya rebanaban o algo hacían. En esos años pues ya tenían más o menos... Claro, ya eran grandes. 10 años, sí, ya podían 8, daban una manito. Bien, bien. Y en el negocio también, mientras estuvimos acá, siempre una mano dieron. Bien. Y bueno, hasta que después mamá fallece en enero de 1992. Y bueno, se sigue con el negocio. No. Ya, el tema tejido ya está. Sí, no, el tejido ya no. Quedaron unas máquinas ahí como de reliquia. Y cuando... Uno nunca sabe, uno dice, bueno, por ahí, a los nietos uno nunca vuelve, se sabe. Vuelve a hacer aplicar las manualidades. Y cuando vinieron ustedes con su mamá y sus hermanas, ¿vino algún otro paisano también en el barco? Y en el barco venían una gente de... ¿De ahí de Duronia? Del pueblo, sí. Y no fueron muy lejos, también quedaron más o menos unas 20 cuadras por el barrio San Cayetano. Ah, sí. Que por acá. Sí, era una señora también con 2 hijas. Y sí, conocido eso, por lo que yo recuerdo. Bien. Y pero cuando bajamos, que vinimos en el barco, nos vinimos directamente acá. Ah. En Buenos Aires, nos tuvimos que buscar, vino mi papá con un hombre amigo que habían hecho la guerra juntos. ¿Que vivía allá en Buenos Aires? No, él estaba acá en Mar del Plata. Ah, lo acompañó. No, en La Plata vivía. Ah, en La Plata. Cerca. Ya se habían conectado, entonces, de La Plata. Se fueron para Buenos Aires. El papá paró en La Plata primero, entonces de ahí nos fue a buscar al puerto, y cuando, de vuelta, paramos en la casa de ellos en La Plata. En La Plata. ¿Y cómo fue el viaje en el barco? ¿Te acuerdas de algo? Sí, en el barco... Era todo una aventura, pero yo muy chica, tenía menos de 5 años, 4 años y medio. Pero era la única que viajaba a piola porque los demás venían todos descompuestos. No. Viajaban en el hospital prácticamente. ¡Ay, qué feo! Sí, que eran otras costumbres, otras comidas, que nos ponían cosas y yo no estaba acostumbrada. Claro. No conocíamos la banana, nos daban las bananas y las tirábamos por la... Los claraboyos, se dice. Es claraboyos. Claraboyos. ¿En serio? Y sí, porque no se conocía la banana en Europa, allá en el pueblo. Claro. Era africana. Pero África, sin embargo, estaba cerca, pero en Ecuador. ¿No? De Brasil también. Claro. No los conocían. Y las tiraban. Y bueno, pero poco, lo que recuerdo. Sí, sé que estábamos, veníamos en tercera, viajamos en tercera. Sí, como cualquier inmigrante. Viajamos en tercera. Y bueno, había muchas miserias, piojo, cuando vinimos acá. Todos piojados. Sí, porque era todo como... ¿Cuchetas como eran? Cuchetas de 3, 4 y con telones. Claro. Eso es lo que recuerdo. Y que estaban mujeres de un lado y varones de otro, así me contaban otros. Sí. De mi hermano no me acuerdo dónde no, era. Yo era muy chica, claro. Pero tal vez, como era jovencita... Era menor. Porque mi hermano... 14 años. Claro, sí. Yo tal vez estaba 13, 14, tendría. No, estaría con ustedes, porque era estaría, chico. Claro, ahí, como había esos telones que dividían bien, no me acuerdo, yo era muy chica. Pero No, no, eso era el recuerdo que hay, que era así, todo junto, uno tiene como una idea. Estuvo mucha gente junto. Sí, el barco, me acuerdo siempre el nombre. ¿Cómo se llamaba? Conde Grande. Ah, famoso. Y el que vino mi papá se llamaba Mendoza, era un barco carguero. Sí, que había varios con nombres de provincias, Santa Fe, Mendoza. Sí, ese era un carguero. Y ese era de barco. Era más bien, no, de turismo, también sí, sí, por viajes. Sí. Era un barco muy, muy grande. Se veían de las partes que estábamos nosotros ahí, con piletas, todo, todo. Ah, era paquete. Sí, sí. Se iban en tercera. Sí, no, sí, pues por lo menos miraba. Como se ve siempre en todas las películas y todo, sí, sí, además, sí. Igual, tal cual. Ah, yo pensé que la mayoría eran barcos cargueros, no sabía. No, no. No. Ah. Bien. Ese barco, se ve que depende de las salidas que había. Sí, había tanto que cuando uno tenía listo todos los papeles, claro. Porque había que pasar vista, que se decía en ese momento, ah. Si uno estaba óptimo en salud, podían andar. ¿Y eso se había que ir a los asientos? No, eso había que ir, si no recuerdo mal, en Génova. Ah, Génova, tuvieron que ir desde el Mauricio. No, Nápoles. O Génova o Nápoles. Por ahí puede estar más cerca. O Nápoles. Por ahora puerto. Bueno, y sí, había que hacerse todo eso. Y una vez que estaban aptos pudieron tomar sí. El barco. Yo recuerdo que estábamos con mi mamá y mis tres hermanos en un hotel, pero no me acuerdo si en ese momento mismo se hizo todo, y después estaba todo apto y sí, después embarcaron. Embarcar, claro. Calculo que debe ser así, sí, no recuerdo bien, seguramente. Porque no creo que se hubiera hecho semejante viaje para ir a hacer. Era una revisación médica que se hacía sí, sí. Y te pasaba. ¿Y acá cuando llegaron también les hicieron revisación o ya con el acto? No, ya con uno venía de Italia, con los papeles. No, ya bien. El tema era desde allá. Salir bien de allá, cosa bien. Que acá no era problema. Tenían los pasaportes, todo. Todo su regla, digamos. Sí, está bien. ¿Y cómo era la historia de este Petrino? Ah, que él lo llevaba no, en sí. Nosotros íbamos a viajar con otros vecinos de ahí, que es el hombre que se dedicaba a llevar a toda la gente que iba a hacer la visita médica, ¿cómo se dice? Se llamaba Pedro Manso. Pedro Manso, o Pietro Manso. O Pietro. Sí. Entonces la familia de él, todos iban a viajar, pero la señora, como tenía problemas de salud, iban a viajar con nosotros, no pudieron viajar. Ah, ellos quedaron. Más adelante. Ellos tuvieron que esperar a que se recuperara, de la salud estaba delicado, no sé qué problema tendría. Sí, sí, sí. Entonces, esos eran unos conocidos que podían haber viajado con nosotros. ¿Y este señor los llevaba a todos los paisanos? A todos los que venían para la Argentina, él tenía como... Para la Argentina, nada más. Sí, sí, sí. Ah... ¿Tenía como un contrato? No, tenía un autito y bueno, era que tenía como una, no, un autito como una, eran bastante grandes, se ve que eran como ahora le dicen las trajes. Sí, sí. Eran de esos pequeños... Bufías serían. O bien, no sé, ¿no? Mis hermanos a lo mejor se acuerdan. Entonces cada persona que tenía que viajar, él se encargaba. Y lo llevaba al puerto. Lo llevaba, no al puerto, al lugar... Sí, donde tenía que hacerse la... Bueno, a Nápoles. Bien. O sea, ahí no, hasta ahí después cada uno se manejaba con el tranvía. Y les cobraría. Sí, ¿no? Sí, había que pagarlo. Claro. Pues yo me acuerdo que incluso hicimos un trayecto en tren, nunca habíamos andado en tren. Y así como uno recuerda los olores del café con leche y el pan, sí. Eso no se olvida. En tren, claro, nunca habían andado. Y acá cuando vinieron de La Plata, Mar del Plata, ¿en qué vinieron? Bueno, entonces después... Con esta gente que el hombre había hecho la guerra con papá, estuvimos en La Plata una noche y en tren. Ay, tren. En tren, de La Plata, no de Plata, en tren. Y ya después ahí tomó un auto, un taxi que había en ese entonces. Y bueno, y era en la zona que estamos viviendo ahora, en esos años, eran muy descampados. Y el hombre que manejaba todavía lo cargaba, le decía, ¿a dónde lleva la familia? ¿Al campo? ¿Al casa? Era como, lejos. Sí, me imagino. Ahora no, ahora se llega rápido. Ahora es colectivo, pero claro. En esos años, y ellos para ir a trabajar, mayormente iban en bicicleta, porque yo en el puerto. Entonces, en bicicleta, y de nuevo había un colectivo que pasaba dos veces por día, tomaba el expreso San Martín. Sí. O el rápido, que ese se viajaba una vez por día, que va, iba a todos los pueblos, va a estar. Sí, sí, sí. Pero ese ya era más difícil. Pero ellos llegando después a como a un barrio, como 25 cuadras donde vivíamos nosotros, ahí había una empresa colectiva que se llamaba Manuel Belgrano. Sí, ahí tomaban el micro. Entonces ahí tomaban el colectivo o dejaban las bicicletas. Claro. Mayormente era de irse en bicicleta hasta el pueblo. Claro. Cuadras muchas, sí, pero se iban en bicicleta. Hasta que después, bueno, ya el colectivo llegó para esta zona, que llegó el trole. ¿Acá pasaba el trole? El trole llegó. El que era eléctrico, ¿no? Pero el trole para... No, el trole... No, hasta el monolito llegó. Ah, para no empezar el grano. Acá era una lagonita común, digamos. Y el tranvía llegaba hasta... El tranvía, primero el tranvía, hasta... Hasta Jara y Luro, que eso viene a ser de acá como 40 cuadras. Y sí, más o menos. Primero estaba el tranvía, entonces después ya el colectivo llegó hasta la zona esta. Ya después ahí se manejaron. Sí, sí, se empezó a mover más. Está, está bien. ¿Y cuando iba a la escuela, en qué escuela fue? Y nosotros teníamos un colegio a 8 cuadras de grande. ¿Qué? Que se llama Florentino Medina. Todos, fueron mis todos hermanos, los que ya habían cursado en Italia, todos eran más grandes, los que el director y la esposa, que en ese entonces acostumbraba que vivieran en el colegio. Ah, sí. Entonces mi mamá empezó a trabajar también ahí antes de tipo portera era, antes del antes de agarrar todo esto del tejido, después que nos fuimos a las quintas, sí, sí, sí, a limpiar el colegio. Está bien. Sí. Y la acompañábamos con mis hermanas algunas para llegar al trabajo. Entonces decía, no, que vengan los chicos, dice, porque aunque hayan hecho allá, y bueno, pese a que eran grandes, los pusieron en grados inferiores, claro, pero hasta que más o menos agarraron la forma de hablar, pues, claro, el idioma más que nada. Y eso... Y que todos, sí, sí, los bajaron a grados. En cambio, pero el mayor, claro, el mayor fue un par de años y no quiso ir más. Porque era grande. Claro. La grande no quería. Y le tenían así el problema de que los gastaron. Y sí, siempre la gente, los gringos, no tenían. Eso que no gastaba, que había mucho. No, pero había muchas quintas y había mucho argentino. Ah. Y donde se hacían las compras, en un almacén de ramos generales, que venían de todo. Carne, luz, velas, herramientas, de todo. Sí, sí, bien, para que la... Y se compraba con una libreta. Ah, la famosa libreta. Y entonces, no, esa gastada, sí, pero no eran agresivos, nada. Ah, no. Entonces, pues, mis dos hermanas sí terminaron. La mayor lo terminó particular, sexual. Ah, iba y daba los exámenes. Sí, con la misma maestra que había tenido en los grados inferiores, hizo los grados, lo terminó. La que sigue terminó en el colegio. Y yo hice toda la primaria completa, porque yo, como vine chiquita, claro, no bien, nosotros llegamos en octubre, y en marzo, ya esta gente que eran los directores, ellos sabían todos los movimientos del barrio. Entonces le decían a mi padre que me mandaran, aunque no hiciera nada, pero para escuchar hablar, para aprender. Entonces este año, yo lo repetí primero en serio. Y sí, porque no veo más. Claro. Pero ya después bien, yo terminé ya toda la primaria ahí. ¿Y ustedes, entre ustedes, en qué hablaban? ¿En el dialecto? Y se hablaba mucho el italiano, pero más que nada nosotros les enseñábamos a hablar a nuestros padres para que aprendieran bien el castellano. ¿Qué? Sí, leíamos mucho, se leían muchas revistas. ¡Qué bien! Porque les costaba, claro. Entonces al leer se compraba mucho la Radiolandia, el Idilio, entonces esa forma de leer... Aprendieron a hablar, pero a la perfección. ¿Qué tal? Ustedes, digamos, que fueron los que hicieron como para que se adaptaran al lugar que estábamos viviendo, claro, y que no lo gastaran. Queríamos que aprendieran a hablar bien. Ah, era por eso. Sí. Entonces cuando se equivocaban, no a tono de mandar, pero sí, no, así no. ¿Cómo te corregirlo para que aprendieran? Pues ustedes les enseñaron a hablar español. ¿Qué tal? Nunca había escuchado, ¿sí? Al revés. Y sí, claro. Y porque ellos les costaba. Claro, además ellos eran grandes. Ellos No grande, mamá cuando vino acá tenía 32 años. Y mi papá, 7 años más. 39. Eran jóvenes los dos. Sí. Porque cualquiera ahora uno dice, no, no quería emprender una odisea semejante. Claro. La gente de antes era más corajosa. O sea que ustedes le hicieron fondo para que lo aprendiera el idioma. Sí, el idioma sí. Pero han mantenido el tema del idioma italiano. El tema del italiano siempre se hablaba. Ah. Y a nosotros a la vez nos daba un poco de problema en el colegio, la pronunciación, falta de ortografía, muchas. Sí, claro, lógico. Porque por eso hablaban bien el español, pero después cuando tenían que escribirlo era más difícil. Exacto. Entonces, pero siempre se hablaba, pues, y para no perderlo. Está bien. Y alguna, a lo mejor, alguna de mis hermanas, a ver, medio como que no. Claro, no lo quería ya hablar, querían ser como argentina. Olvidarse de ti. Pero, no, siempre se habló, y la que más lo habló, pues siempre estuve con mi mamá. Yo me casé, pero vivía al lado, digamos al lado. Entonces, pues cuando ella quedó de hogar, vivimos otra vez con ella. Claro, siempre se habla italiano y yo lo hablo y lo escribo y a mis hijos también se los hablo. No lo escribo, uno sí. Hizo curso de italiano, el mayor de mis hijos, el más chico, lo entiende, no lo sabe. Sí, por lo menos lo entiende. Lo entiende. Eso es importante. Pero siempre, y ahora como que lo quieren más. Sí, es una posición. Nosotras también. Claro. Al principio era como, somos inmigrantes y bueno, pero esto es como un tiempo como que uno quería, como, no decir de dónde era uno. ¿Qué les daba como vergüenza? Y se sentía uno medio así, medio prohibido. Qué cosa. Entonces, cuando uno iba a un lugar y dábamos los nombres, dice, pero son italianos, sí. No se nota, porque no lo hablaba tan bien. Claro, para que no se notara. No, es que uno al ir a la escuela, al mayor sí se le notaba un poco más, claro. Pero después todo la lo que bien el colegio acá en la primaria, sí que no, pero se sigue hablando y a la que no lo quería hablar tanto, que es la que me sigue a mí, mi última hermana, ahora como que los hijos, ya hombres de 40, y le dicen, pero ¿cómo? ¿No sabes qué quiere decir esto? Primero la gastaban, ¿qué? Hablas en italiano. Y ahora como que le... Y ella, hay cosas que no las sabe ahora. ¿Qué cosa? Entonces yo, ahora estuvieron nosotros aquí acá, siempre nos vemos, nos visitamos. Ah, qué cosa, ¿eh? Y ella como que se olvidó. Y porque tanto la gastaron, claro. Sí. Entonces, te digo, vos lo que tenés que hacer es mirar la radio y escucharlo, hasta que después puedas hacer tu propio... Además que el idioma de nacimiento, sí. ¿Cómo se lo va a olvidar? Pero bueno, siempre que ahora la mayor de mis hermanas, no, pues ya se casó con un italiano. Claro. Entonces... Era también del mismo pueblo. Era del pueblo cercano. Así que ellos siempre lo hablaron, mi hermana y el marido. Está bien. Y después, no, mi hermana se casó con una... chica de acá, Argentina, de acá, sí, descendientes de otros países, abuelo alemán, el padre criollo, y mi hermana también se casó con un muchacho acá, pero igual, descendientes gallegos, criollos, sí. Y yo también, yo con Argentina, así que pero nunca dejé de hablar en italiano, siempre ante todo. Está bien. ¿Y su papá alguna vez se nacionalizó? No, porque... No lo obligaron. No le exigieron. En esos años, él podía... Uno era libre de optar la ciudadanía, si se quería. Pero nunca ellos cambiaron de ciudadanía y ninguno de nosotros tampoco. Siempre mantuvieron Italia. Pero un primo que entró a trabajar muchos años después, Ítalo, el más chico de los primos, hijo de Antonio... Viniendo a trabajar en EDEA, cuando ya se había cambiado el nombre de Agua y Energía a EDEA. Sí, me acuerdo. Como que lo obligaron, eran épocas de gobiernos, que obligaban a nacionalizarse para estar en una empresa estatal. Una empresa pública. Y ahí tuvo que dejar la ciudadanía italiana. Pero creo que, no sé si la está tramitando para volver. Sí, se puede retomar. Sí. De ese seguro que la... Pero después nosotros no cambiaron, nosotros tenemos. Qué bien. ¿Y qué costumbres mantuvieron de allá? Y costumbres, las comidas nunca se cambian. Eso la mantuvieron. Las costumbres de comida mayormente nos integramos a comidas nuevas. que aprendimos comidas nuevas, pero costumbres, por ejemplo, carnear los chanchos. Eso lo hacían allá, ¿no? Eso, porque los tenían ellos mismos, ellos ahí tenían sus propias, claro, tenían sus viñedos, o sea, los vinos, tenían sus chanchos, sus animales, si era todo. Sí, sí, tenían todo. Y bueno, eso se mantuvo, carnear, hasta después de cuando se llevó a mi papá, varios años después también se siguió haciendo las faenas, pero el clima de acá no es tan óptimo como el de allá. Entonces, si uno no invocaba, como no hace tanto frío y épocas de mucha humedad, entonces las facturas no se hacían como deberían ser. Y habremos, y después se llevó mi papá con mis hermanos y todo, varios años. Seguieron. Y la costumbre también que se sigue haciendo es de hacer salsa. Sí. Que la hacemos nosotros todavía. Y eso lo hacen igual que hacían allá, exceptuando por supuesto lo de... Sí, mayormente hacían otra que ellos le ponían un ácido, otro tipo de salsa, un ácido y la enterraban porque el clima se prestaba. ¿Enterraban la botella? Sí, con un ácido. Y así se... O la misma bodega de... Sí, de la casa. Sí, pero nosotros ahora no sé cómo lo fueron perfeccionando así, se tritura con otras máquinas, se hace como un hervido baño de María para que dure de años a años. Sí, porque eso dura. Claro. Está bien. Entonces eso es lo que se sigue haciendo también. Sí, no haciendo esas dos costumbres. Y después las comidas tipo los cuatones, todo eso también. Y sí. Las trajeron de allá. Eso vino todo de allá, comida polenta, acá se hace, pero ya se hacía o en blanco con un trozo de panceta y en blanco, o bien con los chorizos, o bien con salsa de tomates, todo eso venía de allá. Después el escuatón, que es una de la zona nuestra, es una costumbre. Después otro era el espetáculo, que se hace con o bien con cordero, con pollo, y eso de allá, que yo lo sigo haciendo, pero lo como yo solo, o mis hermanas sí, ellos no lo hacen tampoco en la casa. Yo cuando puedo tengo elementos de que, o sea, cosas caseras, o menudos de pollo casero, yo lo hago. ¿Y ese que hacen para Pascua? Bueno, no, después las tradiciones de Pascua se hace, es como una tarta, se llama chiatón, que eso se hace con salamín, quesos, huevos. Que se come el día de Pascua. El día de Pascua. Así es, claro. Y después se hace, tenía costumbre las abuelas. Bueno, antes allá había otras costumbres. Las novias llevaban, hacían todo como una muñeca, y después le llevaban a la suegra. Entonces cuando vinieron acá, la tradición que seguían eran a los varones, le hacían uno que era como un panaril. Sí. Como un canastito con un huevo, una masa, y se le ponía pintado pues clara con azúcar. Sí, sí, sí. Al varón eso, y a las nenas una muñeca, que se le ponía un huevo, y se revestía todo con masa y se pintaba con un glacé. Ah, qué tal. Y eso se sigue haciendo. Mi hermana le hace a los nietos, la mayor, la otra de medio no, porque tiene nietos, pero... poco a poco a lo mejor le va a poner. Y yo cuando tenga nietos se veía alguno le va a hacer. Lo hago porque lo hago el chiatón, si le faltaría hacer el panarielo o si es. Y eso es para el día de Pascua. Para Pascua. Y, por ejemplo, el chiatón y todo eso se comía para Pascua, pero después Pascuarela, que no sé si se festejaba la semana después o los 15 días. Comían el panariel y los chicos lo llevaban a la iglesia. Eso era después, o sea, una semana. La Pascuarela, sí. No me acuerdo bien cuántos días después se hacía. Por ahí una semana. Sí. Porque en otras regiones hay una fiesta que se llama la octava de Pascua. La Pascuarela. Entonces ellos iban con su cara, las nenas llevaban esa la canecita y el varón la canecita. La nena la muñeca y el varón la canecita. Esa también es otra versión. Y lo que se comía, bueno, para Navidad, mientras estaban mis padres, se hacía, ellos no se acostumbraban a comer carne. ¿Pero cerdo? Sí, nada de carne. Y para Navidad y Nochebuena se comía siempre, desde que yo recuerde acá, de allá no me acuerdo más Navidad porque era muy chiquita. Aparte, eso se tocaba en invierno y acá en verano. Pero no comían. Comían, por ejemplo, bacalao, pescado. Pescado. Sí, para... Entonces después ya cuando, bueno, se fue vendiendo las familias, se van cambiando los hábitats, claro. Ya, ¿no? Como se integró las costumbres de acá, las comidas. Sí, sí. Se conservan las la costumbres de comer frutas secas. Lo dulce. La, las nueces, sí, sí, porque sí, eso sí. Era de allá. Claro. Acá no va porque se sí, salió. Y son, creo que son las costumbres más que quedaron de... ¿Y después por qué festejan tanto Corpus Domini? Por lo menos los molestanos allá cuando hacen la fiesta. Bien. Con el pueblo lo harían. Y lo que pasa es que en el pueblo, yo por lo poco que recuerdo, era todo, era un católico. Sí, sí. Entonces, siempre que había una fiesta de una conmemoración de la Virgen, Corpus Christi, que se dice. Sí. Entonces, al pueblo que quedaba un buen trayecto. No me acuerdo. De ahí, de la casa de ustedes, donde vivíamos nosotros. Centro. Claro, sí, hasta centro, la iglesia. Sí, sí. Se iba caminando, sé que contaban que a veces había una fiesta que iban y iban caminando y se quedaban como dos o tres días porque quedaban todos en una casa ahí en el pueblo. Sí. Entonces pues iba la banda, había fuegos artificiales. Y cuando era el Corpus Domini, se hacía como en la plaza colgaban como unos ángeles que lo hacían con un chico. Vi fotos, sí. Yo de bueno, eso no la recuerdo, no, pero era sí, muy sí, chiquita. Ah. Y ese era el Corpus Domini. Claro, y allá era verano. Siempre, junio. Y sí, claro. Pleno verano. Claro. Pero acá, eso se sigue haciendo, hay una región, bueno, en un lugar de una institución que se formó del Molise, que son todos los molisanos que vinimos acá, así que se hace la fiesta del Corpus Domini, se hace, hacen bailes, y después hacen todo como un recibimiento que lo hacen con los fondos de la institución, sí, sí, para toda la gente. Primero se hace la ceremonia religiosa, en la iglesia, en San Cayetano. En San Cayetano, después se hace la procesión por el barrio, uh-huh, y después se hace como un agape ahí a todos los que hicieron la procesión, se le dan chocolate, y todos los que van a la procesión se les invita que... Ahí. Así se festeja el Corpus Christi, está bien. ¿Y por qué? ¿Tienen idea por qué se vinieron todo del mismo pueblo a esta zona? Y porque se fueron en, pues llamando unos con otros. Claro. Como mi papá lo mandó a llamar. Este tal Manso. Juan Manso. Después a la vez vino el hermano de mi mamá, con su familia. Él vivía también por acá. En Dolores mucho. Ah, ¿sí? ¿Dolores? Mucho. Sí, en Dolores teníamos, mi mamá tenía primos. Que cuando veníamos del puerto paramos en La Plata. Y después Dolores. Paramos en Dolores porque también tenía una prima. Que también era Rizón Rizuto. Claro. Tenían romería, uno, otro, tenía tres primos. ¿Y esos primos habían venido así después de la primera de la No, yo ya no recuerdo, pero muchos años. Eran de antes. Muchos años. Ah. Bueno, unimos nosotros en Dolores, ellos tenían ya una buena posición, estaban... Sí, en la guerra igual no se podía venir, así que era antes de la segunda. De eso no me acuerdo, eran ya gente... Ya estaban posicionados. Claro, estaban bien. ¿Y este Pascual Manso también había venido antes o era de la Segunda Guerra? Y este hombre vino no muchos años antes, ¿eh? A él no sé quién lo mandó a llamar, no sé si que no lo sé, pero así fue. Se llamaba que mandarlo a llamar a unos otros, entonces bueno, a ver, y después quién más, otro, bueno, pero este primo de mamá, que viene a ser un tío de... ¿Qué sería? De Lorena Manso, que de todos los falsos de él, no le hice cerca los pueblos. Este, también él tenía parientes en Dolores, pero me acuerdo que también un tiempo estuvo en casa, hasta que trajo la familia de Italia también. Ah, en su casa. ¿Cómo se llamaba ese? Este hombre se llamaba Pablo. Pablo Man. Pablo Man. Que es de Ángel, ¿qué sería? Y viene a ser tío. Era hermano. Hermano, o sea que la casa de ustedes era también una especie de recibir gente. Como mi papá había comprado una radio y no todos tenían radio, entonces venían a escuchar. Había un cantante, bueno, de acá estaba Alberto Castillo, Lolita Torre. Sí, de aquella época. Entonces venían a escuchar. Era la diversión. Y después había un italiano que hace poco que murió, que se llamaba Nicola Paone. Ah, sí. Entonces cantaba todos esos temas de migrantes. Sí, que a ustedes les gustaba. No, no sea para el video. No, pero es el siguiente. No importa. Y después, de Pablo Manso, entonces era el tío de Ángel. Era tío de Ángel, tío de hermano. ¿Y Ángel vino con Pablo Manso, no? En la historia de ellos bien no me acuerdo. Pero deben haber venido cerca, seguro. Porque vinieron mucho después, pero bien, bien, ya está ahí esa gente, no me acuerdo. No importa, no importa. Andan más o menos mucho después, tal vez 7, 8 años o más. Ah. Pongámosle, más o menos. ¿Y ustedes mantuvieron contacto con la gente que quedó allá en Italia, con los parientes? Sí. Sí, allá quedaron abuelos, y los padres de mi mamá. Ah, claro, los papás. Joaquín Manso y mi abuela Carmela Ricciuto. Ah, ellos quedaron allá. Y murieron allá. ¿Ella los vio antes que murieran? ¿Cuando volvió en el 72? Cuando fueron, que viajaron, ya había muerto mi abuelo. Ah, ahí nomás. Yo recuerdo que cuando el auto que nos traía, que nos llevaba al pueblo a embarcar, el abuelo se había agarrado del auto y no tenía no que... No dejaba arrancar. Pues sabía que no nos iba a volver a ver más. Pero a la mamá sí la vio. Y bueno, y cuando fue, sí, cuando fue mi mamá y mi papá, estaba mi abuela. A Carmela, sí. A la abuela Carmela, claro. Ella sí, ella vivió muchos años, murió en 35 años. Ah, ella murió tan grande. Ella murió en 35 años. Y fue, cuando fue mi mamá, con mi papá estaba. Después volvió a ir. Mi mamá, después que enviudó, fue con la mayor de mis hermanas, sí, que también tuvo la suerte de verla. También nosotros no lo pudimos ver nunca más. Nunca más. Tengo tío, y tengo prima, y primos, y su respectiva familia, que sí, nos hablamos, me habló, bueno, la fecha no dijimos de ahora, pero sí, siempre nos hablamos, yo les hablo para los cumpleaños, yo les hablo para el cumpleaños, para Pascua, para Navidad, así que siempre tenemos un corte. Ella vino a Argentina en 2 oportunidades, mi prima. Marisa Cercillo, porque cuando los padres enfermaron... Pero ella le quedaron acá toda la familia. Los padres se enfermaron, y ella quedó sola allá con el esposo, que es mi tío, y vino en 2 oportunidades, así que ella la conocemos. Tuvimos trato acá, no sí, sí, vino para acá. Pero los pueblos demás nos quedaron allá y nunca más nos vimos. El tío, los primos, todos los... Por foto, ¿no? Por foto y por teléfono. Sí, está bien. ¿Y usted se asoció a la institución de los molestaros? Sí. ¿Cómo, cuándo nació? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo le hizo el esposo? ¿Qué fue? ¿La región 9? 88. En 1988 se empezó a hacer un grupito que se iba a formar. Años atrás se quería formar otra, cuando todavía estaba mi papá, muchos años atrás, era Mafalda y Molise. Mi papá no le gustó ese nombre, porque Mafalda y Molise, Molise. Entonces, no se hizo en ese momento. ¿Y la mayoría de los de Bronia no se asustaron? No. Entonces después, en pequeñas reuniones que se empezaron a hacer, que estaban varios que se juntaron, pero quien más nos motivaron a que nos hiciéramos socio era la familia de Lorena Manso. Ah, Ángel Manso. Ángel Manso. Ángel y Carmela. Hizo una reunión, no, y la esposa Carmela Velarde. Y estaba todavía la mamá de él, que era Carmela. Carmela. No sé si era. ¿Sería Ricciuto? No. Pizarro. Porque ella, que era Manso, era el papá de Ángel. Claro. Pascual Manso también era. ¿Ah, sí? Y ella... Manso también era. Manso de Manso. Porque mi tía también era Manso de Manso. Anita Manso. Anita, que era la esposa. Ah, Anita o Ana. Pero ya se decía Anita. Ah, le decían así siempre Anita. Anita. Qué raro. Y bueno, se hizo una comida para formar la Unión Regional del Molise, y ese día, mientras estaba la comida y todo, que nos hiciéramos socios para lo que quisiéramos. ¿Y dónde le hicieron la comida? Y se hizo en un club teléfono. Ah, el club teléfono. Se hizo la primera comida, que hubo mucha gente. ¿Sí? Todo Durania, pero nunca vi tanta gente de todas las fiestas que se han hecho como la primera fiesta, porque era todo un acontecimiento. ¿Qué cosa? Entonces ahí se hizo socia en ese momento, estaba toda la familia, está Manso, la mamá, el papá. Mi mamá se hizo socia, me hice socia yo, y mi hijo mayor. Ah, por ejemplo. seguimos socios actualmente, pero cuando falleció mi mamá, quedamos socios. Yo, Pablo y Sonia y Pablo. Y esa fue la primera fiesta, digamos, la que más gente hubo. Sí. ¿Y usted participó en la comisión directiva de alguna? No, no, no, nunca. Pero no. Va a la fiesta. Voy a la fiesta, soy socia, colaboro con. Lo que se puede. La puedo optar o. Si hay que ir a una fiesta o todo lo que se haga de la Unión Regional, vamos. Sí, sí, sí. Pero no, no, porque por mi trabajo. Y también a lo mejor es un poco porque mi marido, como no es italiano, claro. Él va a la fiesta, pero integrar con mi llano algo, no, no. No le da. No. Pero. Y después la sede, ¿cuándo la construyen? Más o menos, ahí al poco tiempo. La sede tiene 13 años, 14. Ah, bastante. De 88, 98, sí, cuatro años después, más o menos, ya, cada fiesta que se hacía le prestaban instituciones que había que ya tenían su propia sede. Pero hasta que compraron una propiedad, se fue agrandando, y ahora es una linda propiedad con proyectos de visitar arriba, tiene cancha de bocha, y se hacen lindas fiestas anuales, y con los crisis que se hacen ahí. O sea, desde la fiesta de aniversario y la fiesta de Corpus Christi seguro. Fiestas de reencuentro, cuando actúa las vacaciones de verano que no se hacen encuentros, que es la fiesta como para reunir a todos los socios. Bien, bien. Sí, son 3-4 fiestas que se hacen anuales. Y la última, cuando ustedes llegaron vivían entonces en 226 entre Lourdes y San Martín. Y ahí en esa cuadra había muchos del pueblo de ustedes. Sí, había. Toda la cuadra eran todos italianos. Arrancando, en la primer cuadra estaba Félix Manso, sí, que era hermano del hombre que nos mandó a llamar. De Pascual Manso. Bien. Con su respectiva familia. Bien. Tiene muchos hijos. Tiene por lo menos el nombre del propietario. Bueno, continuaba, que era también familiar de mi mamá, Antonio Ricciuto. Ah, bien. Con su respectiva familia. Después estaba Domingo Ricciuto, que era otro hermano de Antonio. Bien. Y después, no en esa cuadra, pero por la avenida Duro, estaba. A 9007 sería. Sí. Un poco más allá. Sí, más o menos. Ah. Otra hermana. Ricciuto. Ricciuto, también. Después otra hermana de ellos que ya quedó viviendo en Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, pero en la cuadra después, a ver qué más. Había otro hombre, no sé si no lo sé, bueno, después, ya llegando casi a San Martín, había otro que también era Pascual Manso, pero no pariente. Pero del mismo apellido. Era también del pueblo allá. ¿Y ese dónde estaba? ¿Dónde vivía? También, en 226, justo esquina de San Martín. Ah, para allá, San Martín, bien. ¿Y después por 224 también había? Y después por 224 vivía el chico Cepiño. Ah, claro. El Cepiño. Claro. Siguiendo después por 224, ahí edificó el tío Nicolás Manso, que era la mamá. Sí, el que estaba casado con Anita. Sí. Ah, bien. Después estaba también toda la familia, a los papás de los que nos dijeron socios del Manso. De Ángel. De Ángel Manso. De ¿qué estaba ahí? ¿El papá de él también? Estaba el papá que era papá. Ah. Y eso venía todo en esa clase. Yeah. Y también vivía, que yo lo nombré Pablo Manso, que es tío de Ángel. Ya. Yeah. ¿Y después en esta cuadra había también o no? Y por Ludo sí, había muchos, bueno, estaban los Ricciuto, que yo los nombré, pero después estaban. Después de 24, después en la esquina donde vivía mi tío, este hombre se llama Nicolás. No, no es Nicolás. Bueno, Nicolás. Sí, eran del pueblo también, pero no me acuerdo el apellido si eran. A la vez, la mamá de él. Era de los Ricciuto. Ah, qué maravilla. Sí, pero todo, o sea, todo lo de allá siempre un vínculo familiar había, se fueron trayendo. Que eran 5 o 6 cuadras más o menos. Sí. Y llegaban siempre hasta Rivadavia, más no, sí. ¿Más allá iban? No. Entre Lourdes y Rivadavia. todos los conocidos. Después sí, al lado de Colón, pero ya eran otros italianos que tenían la quinta, y no eran del pueblo nuestro. Pero eran italianos también. Eran italianos, sí, muchos. Había familia Cacariello, de apellido, Astoriales, también Quinteros, Sorbelo, también Quinteros. ¿Y eso estaba en Colón para allá, digamos, para el lado del pueblo? De... No, acá no tanto, como dos. 230 y Colón. Pues había muchos españoles también que tenían quinta, por ahí por 228 y Colón. 228 y Colón. Y después continuó la quinta de los Cervelos. Muchas, muchas quintas. ¿Y de Luro para allá había algo? Y de Luro para allá también había quinta. Siempre había. De Luro para lo de Libertad es donde vivía, donde nos mandó llamar. Vivía para ese lado. Sí. Sería 3 de febrero y 202 más o menos. Bien. En el lado de Libertad también había muchos italianos quinteros, Berardo, pero... Sí, también casi eran del pueblo. Claro. También eran del pueblo de ellos. Claro. De Sudán. O sea que lo primero que hacían era ir a tener quinta. Muchos se... Después conseguían otro trabajo. No, no, pero los que fueron quinceros siguieron con las quintas. Ah, siguieron con las quintas. Bien. Siguieron con las quintas hasta que estuvieron bien, después ya lo quedaron, vendieron. Pero, claro, después se dedicaron a eso. Algunos otros que fueron pintores o albañiles, como un tío. Sí, que se habían conocido. Y después tejido. Esa fue la. Tejido un montón de países. Se tejieron mucho, hasta que tejido estuvo en su época. Del furor. Ya después siguen unos primos siguen con las fábricas, pero tratando de subsistir, como les dije, porque están por la importación y todo, no. Sí, no le va tan bien. Bueno, gracias, Jorge. Bueno.